A mí me toca mucho representarlos en muchos espacios y el nivel de respeto que tiene el movimiento popular, los pibes, en las organizaciones populares de nuestra patria es inabarcable, es gigante, ¿sí? Y hoy, 26 años después, los pibes estamos presentes, estamos más presentes que nunca, tenemos nuestros mártires que nos orientan y nos marcan un camino claro a seguir y por lo menos tratamos de ser coherentes entre lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos, que no es poco, no es pequeño valor. Hablábamos hace un ratito del viejo Farinello, el padre Luis Farinello, que tenía su capilla acá a algunos kilómetros, y decía que los militantes tienen que ser coherentes, tienen que tener coherencia total de vida. Y hoy, después de 26 años y pico, el movimiento popular los pibes, eso lo puede llevar con orgullo y eso no es poco hoy en día, ¿sí? No hay un solo político de la clase política vetuste que se está muriendo en la Argentina que pueda decir que tiene coherencia. Y nosotros lo tenemos, indudablemente, tenemos esa coherencia que traza cada paso del movimiento popular Los Pibes desde que nacimos. Da orgullo sentirse militante de esta organización porque son muchos años y creo que podemos sentirnos con cierta holgura conformes de haber hecho un gran esfuerzo para ser coherentes. Esta organización le puede contar a muchos de los jóvenes, algunos que no habían nacido, y otros que eran muy chiquititos para recordar lo que fue el argentinazo. Y lo que en el argentinazo en particular, en el territorio de La Boca, hizo la organización Los Pibes. En ese momento veníamos del día anterior, del 19, un piquete que eran 7 cortes simultáneos en toda la ciudad de Buenos Aires. Se hacía el cierre de los otros piquetes que se habían hecho en la capital federal, en Pérez Galdós, porque era el símbolo piquetero de la región, en la ciudad de Buenos Aires. Y después de todo ese día que habíamos estado cortando y que habíamos conseguido por primera vez que la institucionalidad del CGP tenga que venir al piquete a negociar, ya se iba gestando, nosotros no sabíamos, pero ya se iba gestando lo que después iba a ser el 19 y 20 de diciembre. Ya habíamos logrado los 2.000 pollos, contentos con una organización hermana, Copitos, triunfantes, decíamos, zafamos la fiesta. Y a las 9 de la noche hablaba el presidente de la Rúa, con esa historia que se le ocurrió decir, estado de sitio. La organización Los Pibes empezó a salir a la calle, porque nuestro pueblo salía a la calle. En pocas horas chocamos contra el núcleo de la represión que en La Boca, desde el departamento central, directamente mandan a La Boca porque era zona roja. Por eso estábamos en la Plaza Mateu, con barricadas en ambas esquinas, negociando con las patrullas que venían hasta la esquina y decían, de acá no pasás, nosotros no vamos a salir, pero ustedes de acá no pasan. Con el televisor en la vereda alta, con la radio y cuanta cosa dijera algo de la información, porque no sabía qué carajo pasaba. Hasta que a las, creo que si no me equivoco, 19:45, es cuando el helicóptero despega del helipuerto de la Casa Rosada. ¿Por qué cuento esto? Porque esto hoy, y la coherencia que decía Luciano, y el sentir la tranquilidad de que hicimos todo lo posible para ser coherente, es el mejor homenaje para esos hechos. La rebelión popular, el argentinazo que hizo conocer a la Argentina con el movimiento piquetero, sigue siendo la marca a fuego en esta generación que con mucho orgullo seguimos muchas veces piquetero. Recién veníamos de compartir algunas reflexiones. Para nosotras, los compañeros y compañeras de convocatoria de Segunda Independencia, esperamos con ansia las resoluciones para seguir armándonos en la lucha, en la organización y repensar todas nuestras instancias de luchas populares para los nuevos desafíos ante los viejos enemigos que tenemos. Es muy importante en esta etapa porque evidentemente en la resistencia que dimos al macrismo, que dimos a esta guerra contra la humanidad, como es el hambre, la guerra y la pandemia mismo, nuestro pueblo está sumamente fortalecido abajo y vemos con preocupación la debilidad de organización, de unidad y de concepción estratégica de nuestras dirigencias. Estamos muy ansiosas por compartir las resoluciones porque tenemos por delante un 2023 de mucha lucha pero realmente decididos a abrir el cauce a nuestro pueblo, a, como decía nuestra Evita Capitana, a decidirlo a ser justo, libre y soberano, redescubriendo en este mensaje también del Papa Francisco nuestro camino, y la verdad nos da mucha, mucha esperanza y fortaleza para, como decimos nosotros, dar esas luchas y esas batallas con plena alegría de caminar juntos con el Movimiento Popular Los Pibes. Y la única manera de generar la victoria es seguir peleando, como tantas veces dice esta organización. Reafirmamos nuestra rebeldía. Seguimos construyendo a las próximas insurgencias que más tarde o más temprano serán las que coronen la victoria, y seguimos gritando casi como himno de guerra: luchar hasta vencer. Gracias, compañero. Corte de ruta, en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta, corte de ruta, en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Lo mejor.